Domingo 8 de agosto. Esperanza. Gracia abundante. En Romanos capítulo 5, versículo 20, Pablo dice: Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Su punto es que no importa cuánto se haya pecado o cuán terribles sean los resultados del pecado, la gracia de Dios es suficiente para resolverlo. ¿Qué esperanza debiera darnos, especialmente si sentimos que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados? Luego Pablo muestra que el pecado nos lleva a la muerte, pero la gracia de Dios, por medio de Jesús, derrotó a la muerte y nos da vida eterna. Escucha primeramente Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué lógica usa Pablo aquí y cómo, en los versículos siguientes, responde a ese pensamiento? Romanos capítulo 6, versículos 2 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículos 2 al 11. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 6, Pablo alega que una persona justificada no debería pecar porque ha muerto al pecado, y explica lo que eso significa. La inmersión en el bautismo representa la sepultura. ¿Qué se sepulta? El viejo hombre de pecado, es decir, el cuerpo que comete pecado, dominado por el pecado. Así, este cuerpo de pecado queda destruido y ya no servimos al pecado. En Romanos capítulo 6, el pecado es personificado como un amo que domina a sus siervos. Una vez que el cuerpo del pecado que sirvió al pecado es destruido, el dominio del pecado cesa. El que sale de la tumba líquida es una persona nueva que no sirve al pecado. Ahora camina en novedad de vida. Cristo murió una vez para siempre, pero ahora vive eternamente. La muerte ya no puede dominarlo. Así el cristiano que es bautizado muere al pecado para siempre y no debería volver a estar bajo su dominio. Cualquier cristiano sabe que el pecado no desaparece automáticamente de nuestras vidas una vez bautizados. No ser gobernados por el pecado no es lo mismo que no tener luchas con él. Tenemos batallas diarias para mantenernos muertos al pecado y vivos para Cristo. Las promesas de victoria están allí, pero debemos pedirlas por fe. También debemos recordar que la gracia de Dios abunda aun cuando pecamos. Si no fuera así, ¿qué esperanza tendríamos aun después de ser bautizados? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el pecado aun después del bautismo? ¿Qué elecciones estás haciendo para que el pecado no tenga poder sobre ti, ya que tenemos promesas en la Biblia de lograr la victoria sobre él.